es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Luis? Hola, buen día. Uy, ¿cuánto hace que no estábamos juntos en el estudio? Sí. Para mí sos una foto en el Skype, en el Enredando las Mañanas. Sí. No parte del estudio. Qué bueno tenerte aquí en el estudio. Víctor Bastarda de la Retaguardia, donde estamos haciendo el Enredando las Mañanas del día de hoy, con Natalia Bianchi en la operación técnica. Nosotros nos... ¿Qué haces, Nati? ¿Cómo va? Hola, chicos, ¿cómo va? Nosotros nos rotamos la operación técnica con Nati un jueves y un jueves. El jueves que está ella en los controles, arrancamos siempre con cortina de fondo, y cuando estoy yo, arrancamos en seco. O sea que no solo que este programa es diferente cada día, sino que los jueves también van a encontrar esas diferencias sutiles que van en las manos de cada uno y en el estilo de cada uno en el modo artístico. Che, me parece que está bueno comenzar, para quienes no estén enterados, con alguna noticia de anoche. Anoche estábamos aquí al aire cerca de las 9 de la noche y empezaron a llegar a nuestros celulares los mensajes de la gente de la Lofa en Resistencia Cuyamen, planteando que les habían incendiado el puesto, la casilla que está ahí en el ingreso al territorio. Bueno, nada, lo pudieron ver obviamente quienes no estaban al aire en ese momento, Matías Bregante y Natalia Bianchi, que además estuvieron hace poco en el lugar cubriendo el juicio que determinó en primera instancia que Facundo Jones Guara tiene que ser extraditado a Chile. Y rápidamente Soraya Maiconio, que es una de las voceras de la LOF, nos contó qué había pasado. Yo diría que después de lo que sea el arranque musical de esta mañana, aunque sea escuchemos unos primeros 5 o 10 minutos de esa entrevista con Soraya, porque me parece que hay mucha gente que no debe estar enterada, porque en los medios tradicionales vi que anoche apareció algo en Página 12, pero después, digamos, no hay mayor repercusión, obviamente, de este tipo de noticias. No hay heridos, pero de todas maneras es un hecho intimidatorio importante, que además Soraya vincula a un hecho judicial que se va a dar la semana que viene. Esta mañana, también en la justicia, pero en este caso en Mar del Plata, se va a estar dando una sentencia que ojalá sea condenatoria. Es demasiado importante lo que va a pasar en Mar del Plata hoy. No hay dimensión, creo, porque también es casi desconocida la noticia, pero hay un juicio contra un grupo, una banda de neonazis que asoló Mar del Plata durante años y que después de un gran trabajo de una asamblea que se conformó justamente por una sociedad sin fascismo, se consiguió llevar a buena parte de esa banda al banquillo de los acusados. No ha sido un juicio fácil. El fiscal, de hecho, en algunos casos pidió absoluciones, en algunos casos pidió penas muy bajas, pero es simbólicamente muy importante lo que va a pasar en esta mañana en la justicia, en el juzgado de Mar del Plata. Es un tema que vos seguiste, Luis, también en su momento. Sí. Y hay una nota, si no están enterados, en la página de la Retaguardia tiene una nota de hace un par de días, un resumen más que interesante de Paulo Giacobbe, hablando allí con la gente que se anima a enfrentar a estos fascistas. Imagínate si llegan a quedar libres la gente que dio testimonio, gente que ya fue agredida y que se animó a dar testimonio. Imagínate lo que sería que estos tipos salieran en libertad, sobre todo teniendo en cuenta los vínculos que tienen con el poder, con la intendencia de Mar del Plata. En fin, tenemos montones de cosas y algunas primeras toses de este otoño que al final un poco tardío, pero llegó demasiado bravo aquí a la ciudad de Buenos Aires, no tanto por la temperatura, sino por lo que significó la lluvia durante el fin de semana, que causó, digamos, muchas inundaciones aquí en la zona, en la zona de la ciudad y de Gran Buenos Aires, ¿no? Como siempre, digamos, el agua no distingue clases, ¿no? Está claro eso, pero sí hay sectores de la sociedad que, por las condiciones en las que viven, en la cotidiana, sufren más este tipo de circunstancias, ¿no? Y en las barriadas pobres han volado más techos, se han destruido mucho más cosas, ¿no? Digamos, esto claramente tiene que ver. Ni que hablar los que están en situación de calle, ¿no? Que apenas le dan para un balcón a acurrucarse y quedarse allí. Sí, sí. Bueno, arrancamos la mañana, estamos hasta las 12. Hoy se está cumpliendo un año de la sanción del fallo de la Corte Suprema que avaló el 2x1, ¿se acuerdan? Uh-huh. Todo lo que vino después. Va a estar bueno recordar en un ratito también. Tenemos un montón de cosas. Nos vamos a volver a meter con la cuestión del dólar. Ya obviamente escuchamos ayer la entrevista que hicieron los compañeros desde Jujuy, pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema para ver si es un fantasma para ricos, si es solo una tómbola, un casino de ricos, el dólar, o si es algo que influye en nuestras vidas cotidianas, sí o no. Y arrancamos la mañana escuchando a Charlie, ¿te parece? Otro segundo concierto en poco tiempo de Charlie García, un Charlie García con poco movimiento, digamos, o sea, un tanto duro en otro sentido, diferente al que se lo veía allí en su época feroz, digamos. Está claramente en tratamiento de desintoxicación, intoxicándose con nuevos medicamentos, pero legales en este caso, y rodeado con su ya banda de amigos, con el trío chileno, más Rosario Ortega, más el Zorrito Bonquintiero, dio un nuevo concierto en el Gran Rex, puso las entradas a la venta, en un día se agotaron, al otro día tocó. Y arrancó con este tema, una joya. Thank you.

consternados con esta persecución, con esta situación que no se termina nunca, ¿no? Llega débil la señal del teléfono, te vamos a pedir que te acerques lo más que puedas a lo que es el microfonito del celular, así te escuchamos mejor. ¿Cómo venía siendo los días previos, digamos? ¿Estaba todo tranquilo o estaban acechando allí? Bueno, en realidad los días previos vienen tranquilos, pero lo que sucede es que este lunes 7 tenemos una audiencia preliminar en donde Benetton es querellante y es por un juicio por usurpación. En esta audiencia se va a poder demostrar con planos, con testigos de antiguos pobladores que el lugar que se recuperó el 13 de marzo del 2015 a Luciano Benetton en este territorio fue tierra entregada a la colonia aborigen Pastoril Kisamen por el Estado argentino al Lonco Ñanquiche Nahualquiro. Entonces, si bien previos no hubieron situaciones de hostigamiento como la de hoy, sí tiene que ver con esta situación de audiencia que tenemos la semana que viene. Uh-huh. Que es una audiencia, digamos, o sea, Benetton fue a la justicia y les dijo quiero que saquen a estos usurpadores, más o menos así. Exacto, esa es la situación judicial, procesal. Este juicio se iba a llevar adelante el año pasado, en abril, lo suspendieron todo este tiempo y ahora, ya, bueno, surgió esta audiencia que es el lunes 7 de mayo, en donde hay 7 imputados, entre ellos el Lonco. El mismo, al Lonco no le van a permitir estar presente en la audiencia y nuevamente quieren hacer, como el día de su sentencia del juicio, por videoconferencia. Entonces, bueno, estábamos justamente hoy sacando un comunicado, convocando a los hermanos mapuche y de la sociedad en general a participar de esta audiencia, a acompañar, donde llevamos mapas, llevamos fotos, donde llevamos gente que pueda dar cuenta de que esa parte de tierra que usurpó Benetton antiguamente no estaba alambrada y que corresponde, junto con los mapas, se puede demostrar que corresponde a la colonia aborigen Pastoril Kisamen. Claro. Pero bueno, también estamos siendo testigos de cómo nuevamente es tan impune Benetton con su propia policía que pueden entrar, que pueden disparar a las mujeres, otra vez a los niños y otra vez incendiar. Y bueno, eso, ¿no? Meterse en el territorio y con total impunidad. Uh-huh. ¿Ustedes identifican policías e identifican gente de civil? Sí, nuestros también cuentan de esto, de gente de la policía de la provincia con gente de la estancia. Uh-huh. Que también se conocen, porque bueno, es gente que también es de ahí, es de la zona, o sea que ellos los pueden identificarlo más bien. Claro. Les agradezco esta posibilidad de poder difundir, porque realmente como pueblos originarios estamos viviendo situaciones de mucha tensión, no solo en Pulov, también los hermanos Huichí, también los hermanos en el norte, en Tilcara. Entonces es como preocupante esta situación de completa vulneración de nuestros derechos, de avasallamiento, de incendio, incluso de asesinato. Esto realmente ya no sabemos a qué apelar, cómo a quién llegar, cómo llegar a la gente. No pretendemos que el Estado se dé cuenta de las cosas porque ellos saben lo que hacen, pero sí por lo menos la gente consciente que pueda empezar a entender la gravedad de la situación y que puedan acompañar de una manera más responsable y más comprometida a la lucha de los pueblos originarios. Tiene que ver con eso esta llamada también. Claro. Estamos charlando con Soraya Maiconio, ella es una de las voceras de la LOF en Resistencia Cuyamen. Cerca de las 21, para quienes nos están escuchando en vivo, recibimos la comunicación de que la policía de la provincia, junto a otras personas de civil, habían incendiado la casilla, que es como una casilla a la entrada, digamos, del lugar de la LOF. Sí, es el puesto en donde nosotros recibimos a la gente mapuche, a la gente no mapuche, en donde se ha recibido muchísimas veces a los medios de comunicación. Uh-huh. Es el lugar en donde siempre se está atento a quién entra, a quién sale, porque bueno, porque este tipo de situaciones de hostigamiento se ha vivido desde el principio. Pero bueno, también esto, ¿no? Se había convertido en el espacio de vivienda de uno de los Damián y realmente se quemaron, no es que solo se quemó, es la situación del incendio, de generar este terror a través de quemarnos nuestras pocas pertenencias y de ver cómo también se manejan como mafia, ¿no? Y con total impunidad, como decía recién. Uh-huh. ¿sabes? Bueno, tiene que ver con esta situación de violencia y de terror que el Estado realmente genera hacia dentro de las comunidades que están aisladas, que están lejos de medios de comunicación, lejos de incluso de tener señal de teléfono. Entonces se hace mucho más difícil poder continuar visibilizando ese tipo de situaciones. Y por eso quizás te pregunte yo cosas que vos todavía no sepas, porque la comunicación allí ya sabemos es difícil a través de los teléfonos celulares, pero ¿sabés si hubo algún tipo de diálogo previo a que terminaran quemando la casilla? No, tengo un audio que después quiero ver si se los puedo enviar, en donde un también se comunicó y lo que explicaban era que escucharon disparos, subieron a ver qué pasaba, era la policía que los corrió a todos, a la mujer que estaba, al niño, a unos jóvenes, y cuando volvieron a subir, porque vieron el resplandor del fuego, se encontraron con que ya no se podía hacer más nada y la policía se había retirado. Uh-huh. En este momento se está arrimando gente de diferentes lugares de la comarca y de Esquel, a ver cuál es la situación, y bueno, el que encuentre algún lugarcito con señal, nos van a estar informando, bueno, cómo está la gente. Sabemos que heridos no hubo, pero bueno, de casualidad, ¿no? Y sabemos que evidentemente no les importa si van a haber heridos o no también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hasta ahora esas son las novedades, que no paran nunca, como les decía, como mencionaban ustedes, donde tuvimos hace poco el juicio de extradición del Lonco, con todas las irregularidades, en donde la situación de Santiago Maldonado sigue sin ser resuelta, en donde está este juicio, esa audiencia preliminar que les comentaba sobre el donde nos quieren desalojar por usurpadores, y que claramente ellos no tienen cómo demostrar que esa porción de tierra que alambraron, en la que se quedaron, están en sus mapas, y en ningún lugar está. Incluso hay libros en donde han recogido la historia de cómo Benetton se fue quedando con esa parte del territorio. Uh-huh. Así que tiene que ver con eso, con la necesidad de seguir discutiendo y de que empecemos a tomar una postura más clara acerca de cómo acompañarnos en estos procesos, porque tiene que ver con la tierra, tiene que ver con las petroleras, tiene que ver con la minería, es un solo tema en realidad. Donde a los pueblos originarios, a los pobres, no les importa si los matan, si les queman las casas. El Estado realmente no parece que eso tenga algún tipo de costo. Así que tenemos que hacernos cargos de cómo cuidarnos, de cómo difundir, de cómo comprometernos en la lucha, en el compromiso de defender a la tierra, al territorio. Uh-huh. Sí, sobre todo es muy fuerte, me parece, también escuchar tu relato, y seguramente después el de los Namien que nos puedas hacer llegar ese audio. Ayer se cumplieron 9 meses y un día de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y es muy loco que la impunidad sea tal que puedan, por eso yo te preguntaba casi ingenuamente si había habido algún diálogo antes, si iban con una orden de allanamiento. Obviamente nosotros sabemos que no se están manejando así las cosas, pero es muy loco, ¿no? Que después de todo lo que pasó ahí, porque no es que no ha pasado nada, han pasado montones de cosas, el nivel de impunidad siga siendo tan grande, ¿no? Bueno, también creo que eso tiene que ver con que claramente no estamos peleando, si se quiere, contra algún empresario de acá de Chubut o de acá de la zona. Estamos ante un Benetton que es un magnate, que es socio de Macri y que tiene completamente todos sus negocios puestos en las miras, en esa parte de la tierra, del territorio. Entonces, muy, muy difícil, porque realmente él cuenta con todo, cuenta con los medios, cuenta con el poder político, con el poder político nacional, provincial, no le teme a nada con respecto a cómo avanzar y qué hacer con respecto a nosotros. Uh-huh. Por eso también digo, hay que estar atentos a lo que nos está pasando, porque esto nos está pasando a nosotros aquí en Chubut, pero también está pasando a los hermanos del norte, y esto tiene que ver con un mismo tema. Uh-huh. Y no sé cuánto tiempo más, o sea, cuánto más puede aguantar un cuerpo, cuánto más puede aguantar un corazón con una situación de hostigamiento constante, de judicialización constante, y así, ¿no? Como total, somos los dueños de todo y ustedes no son nadie. Me parece que tenemos que, como sociedad, empoderarnos un poco más y empezar a poder ponerle freno entre todos, porque si no empezamos a tomar conciencia de que acá El problema es la tierra, más que el trabajo, más que la boleta de gas, más que un montón de cosas. El problema es la tierra. Y ahí es donde, a donde nos están dando duro, y sobre todo aquellos que queremos realmente vivir en el campo y hacerle honor a nuestra cultura. Uh-huh. ¿Cómo está Facundo con Iguala? Bueno, él está bien, está escribiendo un montón, se están haciendo diferentes, organizando diferentes encuentros en donde leer pensamientos y reflexiones que está escribiendo dentro del penal, que tienen que ver con un análisis de la sociedad actual y de cómo los ciclos también se van ajustando y van demostrando la necesidad de rebelarse contra la opresión cuando ya no queda otra, ¿no? Cuando estamos completamente asfixiados. Así que él está como bastante entero en su ratipuán, aunque su salud física se vaya deteriorando, pero en su ratipuán, en su pensamiento está bien claro, y trabajando también con ese tipo de reflexiones escritos con diferentes ámbitos escolares y de diferentes especies, de diferentes lugares. Y nosotros, bueno, trabajando así también en el campo mucho, juntando leña, abrigando las casas que se viene el frío y que es bastante, y tratando de sostener una vida medianamente normal, pero que se hace muy difícil con este tipo de situaciones, ¿no? En donde ahora es acá, hace poco fue en otra comunidad en la comarca, la comunidad de las Guaitecas, hace poco fue también en Incul, y así en diferentes lugares, en Isla Langostura. La situación es realmente preocupante porque nadie nos escucha. Tenemos muy pocos lugares en donde podemos contar lo que está pasando y tratar de contagiar esto de ustedes, de empezar a acompañarnos de una manera más comprometida, como decía, porque si no, vamos a seguir lamentando muertes y no vamos a ser capaces de, no sé, de generar un cambio que realmente nos merecemos. Sí, nos merecemos un cambio, pero habrá que laburar mucho para eso. Soraya Maiconio nos contaba anoche la situación en la Lofer Resistencia Cuyamen. Hay que decir que por suerte no hubo heridos, pero sí hubo un incendio en la casilla. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas, y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, que han tenido canción. Sí, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, ese separador que hizo Diego Domínguez de la colectiva, en realidad casi que lo usamos para reírnos juntos y a modo de apertura de alguna columna no oficial que hacemos frecuentemente cuando lo llamamos a Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda. ¿Cómo va, Lucita? Fernando Tevele y Luis Angió. Hola, Fernando, buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien. Escucho un poquito bajo y hay un eco. Bueno, a ver, podemos subirte el retorno. Con el eco no sé si vamos a poder hacer demasiado porque es la comunicación telefónica seguramente. Bueno, a ver, vamos a hablar de la situación económica, pero... Sí, Luis, pero ¿cómo te va? Buen día, Eduardo. No, nos interesaba saber, hace dos sábados se hizo lo que se hace todos los años, anualmente, el taller del EDI, ¿no? Lo hicieron allí en la Fundación Rosa Luxemburgo y un poco... Queríamos que nos comentaras, bueno, tu opinión. Ahí hubo muchos economistas, Martini, Gigliani, Claudio Katz, se me van a pasar otros nombres. Bueno, vos hiciste de coordinador, con bastantes también presentes allí, escuchando y después participando. Yo lamentablemente no me pude quedar en la segunda parte, ¿no? Pero más o menos, ¿qué es lo que se giró ahí? Sí, estuvo también Castillo, de Izquierda Socialista. ¿Qué es lo que más o menos se fue evaluando, hipótesis, pronósticos, caracterizaciones? La convocatoria del taller era una pregunta de si el capitalismo argentino estaba en una nueva encrucijada. Uh-huh. En realidad, este taller parte de donde quedaron las discusiones del taller de hace dos años atrás, en el 2016, donde el taller era... ¿A dónde va la economía de Macri? Era un gobierno que recién asumía, así que estábamos viendo. Entonces nos pareció útil que dos años y algunos meses después retomáramos aquellas discusiones para ver en qué estado estábamos y cuáles eran las perspectivas, ¿no? Las posiciones fueron distintas, distintos enfoques sobre la realidad. Todos parten de la base de que el punto vulnerable del programa económico de Macri es el sector externo, la dependencia de la necesidad permanente de tomar financiamiento, y que esto está repercutiendo sobre distintas variables de la economía, pero sobre todo por el déficit fiscal, porque por un lado el gobierno baja el déficit fiscal trasladándole el costo de eso a las personas físicas, a los ciudadanos, a los consumidores, rebaja, saca subsidios y aumenta las tarifas, al mismo tiempo le quita impuestos a las grandes empresas, rebaja las retenciones al agro, por lo tanto mantiene casi neutral el déficit fiscal, pero este se realimenta por los intereses de la deuda, ¿no? Claro. Entonces, ese es el punto más vulnerable. Pero también un segundo punto de discusión fue... tratar de ver la perspectiva de largo plazo, hacia dónde apunta este programa de Macri, que no solo es un problema coyuntural, sino que intenta reestructurar el conjunto de las relaciones sociales en la Argentina, reestructurar la relación capital-trabajo y permitir así que el capitalismo argentino salga de esta encrucijada que tiene desde la mitad del siglo pasado hasta ahora, que nunca puede relanzar un proceso de acumulación y reproducción de capitales más allá de 5, 7, o el caso extraordinario del kirchnerismo, que fueron 9 años de crecimiento consecutivo, ¿no? Que es un hecho casi inédito en la economía argentina. Uh-huh. Bueno, ¿lo logrará destrabar o no? Lo que vemos que se traba todo esto porque no pueden resolver los problemas de la coyuntura. La inflación no baja, la deuda crece... tienen problemas de todo tipo. Y eso fue lo que más o menos se discutió. Y un tercer elemento que quedó ahí flotando, que no alcanzó a discutirse, pero que varias de las intervenciones, de las ponencias presentadas, miraban los elementos de continuidad desde el punto de vista económico que había con el gobierno anterior. Uh-huh. Desde el punto de vista de la utilización de la tasa de interés de las LEVAG, etcétera, etcétera, que hay procesos muy similares, ¿no? Pero desde otro punto de vista estábamos lo que planteábamos, que hay un cambio cualitativo en la situación y que solo con datos fácticos no se puede poner eje en la continuidad, sino que hay que meter en el debate otro tipo de discusiones que permiten ver que hay un cambio cualitativo en la situación. Eduardo, bueno. Cuando el gobierno de Cristina tenía que sacar, gastar dólares del Banco Central para que no se le disparara el valor del dólar, lo que se decía desde el gobierno, lo que entendíamos todos, era que los grupos económicos estaban apostando contra el gobierno de Cristina. Cuando pasa lo mismo ahora con Macri presidente, y el Banco Central está todos los días gastando entre 500 y 1.000 millones para sostener el de la reserva, ¿no? Para sostener el valor del dólar, y no lo puede sostener. ¿Cómo, a qué lo atribuimos eso? Bueno, acá hay una cuestión que es histórica en el capitalismo argentino bajo cualquier tipo de gobierno, que la gran burguesía siempre tiene una parte de su capital líquido para sacarlo del circuito productivo cuando le parezca conveniente. Eso ha pasado con todos los gobiernos, está volviendo a pasar ahora, que no es de ahora, es desde el inicio de este gobierno. Ahora hay una situación de crisis que tiene que ver con la conjunción de dos problemas, creo yo. Por un lado, se verifica lo que se viene anunciando desde hace 2 años, que Estados Unidos iba a subir la tasa de interés. La tasa de interés en Estados Unidos ya está cerca del 3%, por eso que hay una devaluación de las monedas de todos los países emergentes, entre ellos también de la Argentina, porque hay una salida de capitales hacia los Estados Unidos. La otra cuestión que coincidió es que el gobierno, en esta falta de timing que tiene, aplica justo un impuesto sobre las inversiones financieras extranjeras del 15%, con lo cual ya no es tan atractiva la tasa de ganancia de la bicicleta. Por lo tanto, todos esos dólares que entraban meramente financieros, especulativos, están comenzando a irse. Uh-huh. Y eso también significa eso. Aparte de eso, hay un manejo muy muy errático del Banco Central, que un día trata de frenar el avance del tipo de cambio, vende hasta 1.500 millones de dólares, un hecho inédito. Nunca hubo en la historia del país tanta venta de dólares en un día. Y resulta que después, al otro día, como pasó ayer, lo deja subir y después vende otros 500 millones de dólares. O sea, no se sabe bien, es como si hubieran perdido el rumbo. Si a esto vos le analizás que desde el primer momento del gobierno Macri hasta ahora, las metas de inflación se cambiaron como 4 veces y la inflación no cede, y este mes se está hablando que la inflación puede ser del 2,5 al 3%, con lo cual tira abajo todos los pronósticos del gobierno, también hay un proceso de desconfianza, no solo en los ciudadanos, en los consumidores, por eso caen las expectativas y la imagen del gobierno, sino que está apareciendo desconfianza también entre los capitalistas, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que es una conjunción de cosas. En el fondo de todo esto, desde mi perspectiva, está la crisis histórica del capitalismo argentino que ningún gobierno la resuelve, ¿no? Eduardo, vos pusiste justamente un tema que a mí me queda en duda, porque todos estos días se habla de que una parte de este tema del aumento del dólar tiene que ver con la tasa de interés que aumentó en Estados Unidos, que se fortaleció el dólar allí, que eso hace arrastrar a la mayoría de los países a devaluar. Pero, por ejemplo, ¿cuál puede ser la diferencia entre que, por ejemplo, en septiembre, en Chile, por 1.000 pesos argentinos te daban 36 chilenos y hoy te dan 29 o 28? O sea, se depreció mucho más la moneda argentina que la chilena, más o menos. No fueron todas juntas. No, el proceso de devaluación es conjunto, pero la Argentina se devalúa más por el problema internacional, pero también por la conjunción con los problemas internos, que no los tiene Chile y no los tienen otros países porque tienen una economía más estable. Además, acá hay que incorporar lo que es está en el ADN de la economía y de los consumidores argentinos, que es un país de cuanto más sube el dólar, más se tiran a comprar, porque claro, empiezan los grandes capitalistas y después va la gente en general que tiene cierta capacidad de ahorro. Si uno se fija, hay muchas compras de dólares en ventanilla de entre 5 y 8 mil, 10 mil dólares, ¿no? Eso no son las grandes empresas. Grandes empresas mueven otros volúmenes, ¿no? Uh-huh, esos son sectores de capas medias y medias altas que tienen capacidad de ahorro, porque en el país hay 3 millones o 4 millones de personas que tienen un salario importante, ¿no? Uh-huh. Un ingreso importante. Estamos charlando con Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda. También queríamos consultarte sobre la reforma laboral, porque todo indica que, bueno, se viene otro intento del gobierno por avanzar con esta reforma que no pudo implementar en otro momento. La pregunta es, hay un sector que está ya precarizado con contratos basura, en negro o como monotributistas. ¿Esta reforma va a alcanzar solamente a aquellos laburantes en blanco, haciéndolos perder derecho? Si estamos hablando, si se aprueba, ¿no? Claramente. Bueno, por empezar, esto, el gobierno, después del 14 y 18 de diciembre, el gobierno bajó las expectativas, la reforma laboral la está tratando de hacer en cuotas. En general, avanza más por los arreglos, los convenios por sector, como ya hizo en petroleros, en el Lemata, en otras actividades también. Claro. Acá lo que tiene es un punto que es el blanqueo laboral. Que el blanqueo laboral en general es todas personas que están en negro con ciertas características pasarían a estar en blanco en las empresas que así lo tomen, y como un beneficio adicional a las empresas, el Estado le perdonaría todas las cargas sociales que no ha estado pagando en los últimos 5 años. Uh-huh. El gran cuestionamiento que hay esto, es un premio a las empresas. Pero por otro lado está el hecho que ese trabajador que venía trabajando en negro para esa empresa va a pasar a estar en blanco y va a tener todos los beneficios que significa estar en blanco, ¿no? Claro. O sea, esto es un tema discutible, pero no es un tema de los más problemáticos. Uh-huh. Después está la agencia que están creando, la agencia de salud, que yo sinceramente soy muy ignorante en ese tema, ¿no? Pero creo que hay cuestionamientos porque, bueno, va a haber problemas con la licencia por salud, con ese todo tipo de cosas. Va a haber como una auditoría, quieren controlar una serie de cuestiones que no sé. ¿Y la cuestión de las indemnizaciones? Bueno, eso te digo que es el último punto, que se dice que eso estaba, que lo que se iba a proponer ahora estaba arreglado ya con la CGT y que eso no aparecía. No aparecía el tema de la reducción de los ítems que se componen una indemnización. Uh-huh. Y parece que el Ministerio de Trabajo lo sacó de la galera a último momento. ¿No? Uh-huh. Puede ser que sea así, ¿no es cierto? Pero ese es un tema gravoso porque obviamente no se va a tener en cuenta el aguinaldo, no se van a tener en cuenta las horas extras, claro, y otros. O sea, las indemnizaciones se van a ver reducidas, ¿no? Claro, ahora, sí. También puede ser que el gobierno lo haya sacado esto a último momento para generar un debate en torno a esto y de desviar la atención de otros debates que están en danza, ¿no? Y después lo saque finalmente para arreglar, que le saquen. Todo es un problema de un juego de ajedrez, se van moviendo las fichas, ¿no? Pero lo que es cierto que si el gobierno sacara eso, sería un avance importante sobre el derecho de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, y para terminar, pero algo que también me parece que está relacionado, no es casual, que justamente el fallo de la Corte Suprema de hace unos días, con un médico del hospital, del Hospital Británico, que después de 2 fallos a favor de la primera instancia y de la Cámara, revoca todo eso la Cámara, la Corte, diciendo que un monotributista, no, por más que lo demuestre, no es un empleado en relación de dependencia, puede haber trabajado 10 años, ¿no? No, claro, claro. Y además creo que es la primera vez que la Corte sí interviene en un caso así, ¿no? Sí. No, está claro que acá el gobierno tiene, el conjunto de los poderes fácticos de la sociedad están jugando a favor del gobierno, ya sea, los grandes capitalistas, ya sea la burocracia sindical, ya sea la parte judicial, todo está a favor de este tipo de cosas, de esta ofensiva del capital sobre el trabajo, que es una ofensiva muy profunda, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que cada vez que el gobierno pretende acelerar el avance, encuentra problemas. Así claro fue el 14 y 18 de diciembre, se encontró con una situación que no la pensaba, así es ahora con las tarifas. Lo que ha pasado en el Congreso, que ha triunfado por primera vez la oposición, es un parate, más allá de que el gobierno diga que lo va a vetar. Pero si lo veta, es lo puede hacer, pero obviamente va a haber un costo político en eso, ¿no? Sí, quiero decir que hay determinados momentos que la resistencia social combinada en el Parlamento genera un freno a estas políticas también, ¿no? Uh-huh. O una demora en la aplicación de las políticas, lo cual agudiza un poco la situación de desconfianza que hablábamos unos minutos atrás con relación al mercado de cambio y a la situación de la economía en general, ¿no? Lucita, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por el llamado. Buenos días. Chao, chao, Eduardo. Hemos charlado con Eduardo Lucita del grupo de economistas de izquierda para sumar al análisis que ya escuchaste en el día de ayer, si te prendiste al Enredando las Mañanas realizado desde Jujuy. Hay gente que cree que puede, que tiene que buscar alternativas al Enredando, digo, gente que escucha todas las mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ponele en Buenos Aires y que se va a otras provincias y dice, bueno, voy a tener que escuchar otra cosa. Bueno, seguramente será porque no saben que todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos estamos enganchadas con el Enredando. Le mandamos un abrazo a Daniel Weisberg, que anda por allí por Valle Hermoso. Encendió la radio buscando alternativas al Enredando. ¿Y qué se encontró? El Enredando las Mañanas a través de Radio Roja allí en Casa Grande. Si vas a Jujuy podés hacer lo mismo con Radio Pueblo, o si estás más cerca de la capital de Córdoba lo podés hacer con Zumba la Turba, y así con toda, si estás en Mendoza con La Pujante, en fin, no vas a librarte tan fácilmente de nosotros. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. We'll be right back. gracias y acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Comenzábamos el programa de hoy hablando del incendio que se produjo anoche en la Pull-Off en Resistencia a Cuyamen. No es que se les escapó un fósforo, sino que la policía y un grupo de civiles terminaron incendiando allí el puesto de vigilancia de uno de los puestos de la Lofa en Resistencia a Cuyamen. Teníamos pautada para hoy y la vamos a hacer de todos modos. No tenemos cupo de pueblos originarios, sino que queremos justamente hablar de la problemática de los pueblos originarios. Vamos a charlar con Irma Caupán, que es del grupo de mujeres originarias por el buen vivir, desde aquella primera marcha en la que impactaron con su presencia callejera, que hay algo ahí dando vuelta con las mujeres originarias por el buen vivir que queremos reflejar aquí en el Enredando una vez más. Irma, bienvenida. Soy Fernando Tebel, estamos con Luis Angió, con Natacha Bianchi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Buen día. En principio yo no sé si ustedes tendrán alguna noticia más de lo que pasó anoche. Nosotros lo hemos reflejado, digamos, pero es preocupante la situación. Sí, la verdad que sí, nosotros tampoco, hasta el momento no tenemos más información que la que ha salido hasta ahora, no hemos contactado con otros hermanos, así que bueno, estamos a la espera a ver que aparentemente no había pasado más que eso, que también es re terrible lo que pasó, uh-huh. Pero bueno, no tenemos más datos por ahora. ¿En qué andan ustedes? Sabemos que hubo una serie de seminarios que estuvieron dando. La hermana Moira Millán, o el chafe de la comunidad Pijama Huiza, está dando unos seminarios una vez por mes acá en Capital, y ahora este domingo a las 17 horas da otro más acá en Sarandí 56. Yo justamente les había compartido un audio donde ella habla un poco los temas que va a tratar, uh-huh. Porque es ella exclusivamente la que los está dando. Uh-huh. Y nosotras como marcha hicimos el 21 y 22 de abril pasado un primer parlamento de mujeres originarias en Ensenada, que realmente tuvo mucho éxito porque pudimos traer a hermanas de más de 17 naciones originarias, con mucho esfuerzo porque somos autogestivas, pero bueno, intentando cada vez más unirnos y organizarnos, ¿no?, contra toda esta violencia institucional, contra todo este estado genocida. ¿Cómo analizarías la situación de las naciones originarias al día de hoy comparada con hace, no digo dos años para no caer en el facilismo de un gobierno a otro gobierno, digo cinco años? ¿Están mejor, están igual, están peor? No, evidentemente este es un estado que partió de un genocidio y ese genocidio se ha perpetuado, ¿no?, sistemáticamente, y no depende de los gobiernos, evidentemente. Uh-huh. En este pareciera que se ha acentuado más, pero en general las naciones han venido padeciendo lo mismo, ¿no? Así que bueno, no, evidentemente los gobiernos no nos tienen en cuenta, no nos visibilizan y molestamos porque estamos defendiendo justamente los territorios. Uh-huh. ¿Tienen alguna lectura hecha después de ya, ahí sí, cerca de dos años de gestión de Félix Díaz a cargo del Consejo Consultivo para los Pueblos Originarios? Bueno, evidentemente desde que Félix está de acuerdo con el gobierno, con este gobierno, o con el Estado, nosotros estamos en una vereda totalmente opuesta, ¿no? Hemos quedado bien diferenciadas. Nosotros no apelamos al Estado y él, si bien tiene los recursos, ¿no? En este momento, no los utiliza tampoco para los pueblos, no los está utilizando justamente para los pueblos. Así que bueno, tenemos una mirada bastante distinta y bueno, es bastante difícil también, ¿no? Porque hay muchos hermanos que quedan enredados en todo esto y bueno, es difícil caminar e intentar otro modo de habitar, ¿no? O sea, ustedes no ven ningún tipo de mejoras para los pueblos originarios, porque digo, a veces sucede que por más que uno vea con incomodidad la presencia de alguien a quien estima o a quien respeta políticamente en un gobierno que es bien de derecha como este, se pueden ver algunos logros, algunos avances que si no, el tipo no estuviera, en este caso ni eso. Yo creo que es totalmente imposible con un Estado extractivista que apoya el extractivismo, la deforestación y todo lo que no tiene que ver con la vida. Es muy difícil poder encontrar formas de que puedan mejorar los pueblos, ¿no? Uh-huh. Es totalmente contradictoria. Claro. De hecho, lo estamos viendo porque siguen reprimiendo, tanto en el norte, en el sur, en todas las comunidades. Las comunidades están sin agua, es decir, cada vez con más padecimiento. Claro, claro. Así que no, evidentemente esa no es la forma. Uh-huh. Bueno, Irma, te agradecemos, queríamos charlar contigo, reflejar en qué andan las mujeres originarias por el buen vivir. Seguramente habrá un montón de cosas más para charlar, pero te proponemos hacerlo en algún otro momento. Bueno, seguirla. Muchísimas gracias. Dale. Y bueno, están todos invitados para el seminario del domingo que dará Moira Millán. En Sarandí 56, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cava. ¿No? Sí, sí. Bien. Ok, un abrazo, gracias. Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. Me mirás como... Pará, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, lo que no entiendo bien es porque... Me causa... Lo voy a confesar al aire, no tengo ningún problema. me cuesta como hacerme cargo de arrancar un bloque, la verdad. Es como me cuesta bastante decir, bueno, seguimos acá con tal programa. Bueno, como que me en una época eso. Te costaba operar, mirá ahora. No, para para nada, es verdad. Lo que no entiendo es por qué te encorvás. Digo, no es más fácil. Porque podría acomodarme mejor el micrófono. Sí, es más fácil. Sí, ¿no? Más fácil, sí. Pero bueno, ¿de qué lava este bloque? En realidad es una sonrisa porque ahora viene otro momento de preocupación. Sí, tal cual. Tenemos un audio para escuchar de unos compañeros que viven en Mar de Ajó. Se tratan de dos cultivadores que sufrieron una situación bastante violenta el día 10 de abril. Así que bueno. ¿Dos cultivadores de soja? No, cultivadores de marihuana, gracias. Yo doy por entendido algunas cosas. Entonces, justamente la idea era poder entrevistar hoy a Ana, que es la compañera de Diego, quien está preso desde el 10 de abril después del allanamiento, y no pudo salir al aire justamente porque lo habían trasladado a Diego, entonces hoy le tocaba poder ir a visitarlo después de 10 días que no veía a su compañero, y bueno, le pedimos que nos mandara un WhatsApp, un audio, para que nos pudiera explicar un poco de la situación. Hola, buen día para todos los compañeros que nos están escuchando, y bueno, les quiero contar. Mi nombre es Ana Sánchez, les quiero contar que el 10 de abril sufrimos, porque la verdad que es algo muy feo, un allanamiento en nuestro hogar. Yo soy la compañera, la pareja de Diego Gómez, o como lo conocen todos los compañeros, el Negro B8. Bueno, ese día a las 5 de la tarde allanaron nuestro hogar, en el cual encontraron nuestras plantas de marihuana en floración y algunas semillas germinadas hacía 10 días más o menos y algunos esquejes. Bueno, que también los contaron como plantas. Bueno, eso fue lo único que encontraron, marihuana en nuestro hogar. Y bueno, también encontraron algunos frascos que habíamos cosechado la semana anterior, muy pocos porque los que nos conocen saben que nos gustan las plantas que se cosechan en junio, julio. Entonces no teníamos mucho más que eso, estábamos esperando para cosechar. Y bueno, habíamos cosechado algunas índicas esa semana anterior y bueno, luego encontraron frascos vacíos, los cuales a ellos les llama mucho la atención que tengamos frascos vacíos, algo muy, muy extraño. Bueno, todo esto se da por una denuncia que es de alguna persona que conocía, bueno, nos conocía porque realmente las plantas de afuera no se veían, estaban en nuestro patio. Las plantas no se veían y no molestaban a nadie. Bueno, también se llevaron nuestras cosas de indoor, que no estaba prendido el indoor. Y bueno, se llevaron fertilizantes, los fertilizantes que habíamos comprado con tanto esfuerzo, como todos los que nos gusta cultivar, tener nuestros fertilizantes orgánicos. Bueno, después se llevaron dinero en efectivo, una suma muy, muy escasa porque eran 3.000 pesos. Y bueno, y como ellos nos acusan o nos denunciaron por venta, bueno, realmente la causa yo no la pude saber hasta que no me conecté en Facebook. Porque cuando están haciendo el allanamiento, a mí no me quieren decir la causa, pero ya una persona estaba publicando, mientras nos estaban allanando, estaba publicando la causa por Facebook. Bueno, a todo esto también la forma en la que se manejan en el procedimiento, es bastante violenta, los que lo hemos sufrido ya lo saben. Bueno, encontraron los frascos que habíamos cosechado la semana anterior y muchos frascos vacíos. Y eso le llama la atención. Bueno, después también encontraron nuestros elementos de cerveza, de elaboración de cerveza artesanal. Saben que todos los que nos conocen saben que nos gusta la cerveza y todo lo artesanal, todo lo casero. Y nosotros siempre, todo lo que podemos hacer en nuestra casa y casero, nos encanta. Bueno, nuestros elementos de trabajo. Y bueno, también se llevan el dinero, los frascos vacíos. Después se llevan la marihuana, las plantas. Bueno, obviamente las plantas las pesan con ramas, todas húmedas. Todos los portales y en las noticias aparecía como que teníamos 10 kilos de marihuana. Bueno, realmente la difamación en el pueblo. Nosotros estamos en Mar de Ajó, el Partido de la Costa. No sé si alguien conoce, es un pueblo del Partido de la Costa pequeño. Y bueno, y la difamación que se hizo en el pueblo realmente es muy mala, porque yo trabajo dando clases particulares a chicos de la escuela técnica o escuela secundaria y ahora estoy sin trabajo. Bueno, Diego Gómez o el Negro B8, como ya lo conocen los compañeros, trabaja en un taller mecánico. Y bueno, y ahora que ya conocemos la causa real, bueno, la denuncia es por tenencia y venta, la cual es falsa porque la causa no tiene ninguna prueba de lo que nos acusan. Los vecinos que tenemos más próximos son personas que nos quieren y nos conocen y siempre sabían lo que estábamos haciendo. La tengo de vecina a mi madre y a mi padre, y del otro lado un vecino que es una persona que me conoce. Yo soy nacida en Mar de Ajó, nos conoce hace mucho, y bueno, nunca tuvo problema, pero hay otros vecinos próximos del pueblo que parece que les molesta que nosotros militemos el autocultivo y bueno, y lo hagamos para nosotros sin pedirle nada a nadie. Es muy fea la situación que estamos viviendo. La causa, como ya dije, no tiene pruebas de lo que nos están acusando, porque realmente no hay ninguna prueba. Nosotros somos laburantes. Al lado de mi casa está el taller mecánico donde trabaja Diego. Y bueno, la causa tiene detalles y cosas. La verdad que la investigación es paupérrima, no tiene fundamento. A todo esto, Diego, luego de que se lo llevan detenido en comunicado el 10 de abril, va a declarar el jueves, eso fue un martes, el jueves 12 de abril, él va a declarar, y el miércoles próximo le dan la preventiva. Bueno, Diego, sin tener antecedentes, está en la unidad 6 de Dolores, la unidad penal 6 de Dolores. Es una situación muy fea que alguien esté preso siendo inocente, que esté encerrado, privado de su libertad, por cultivar marihuana para consumo personal. Nosotros siempre, siempre cultivamos para nosotros. Y nunca tuvimos miedo, nunca nos escondimos porque no estamos haciendo nada malo. Entonces es muy doloroso este momento, estar encerrado, privado de la libertad por una falsa denuncia y por una causa sin pruebas. Bueno, esto le corresponde a la UFI número 6 de Villa Gesell y a la DDI de Mar del Tuyú. Bueno, todos los trámites, tenemos que estar viajando a Gesell, a Mar del Tuyú y a Dolores. La verdad es que es muy feo esto, lo que nos está pasando, es muy doloroso. Todos nuestros compañeros nos están apoyando, a los cuales les agradezco de todo el país. Y vamos a seguir luchando por nuestros derechos, por el autocultivo, por el cultivo de nuestros derechos. No somos narcos, somos gente trabajadora y que nos gusta cultivar nuestra ganja. Siempre, siempre lo hicimos con transparencia y bueno, ahora este sábado que es la marcha le pido a todos los compañeros que sigan luchando, que no bajen los brazos, que no se escondan, que esto tiene que salir a la luz, se tiene que conocer, que el autocultivo es un acto que está hecho en la privacidad del hogar sin molestar a nadie. No estamos haciendo nada malo. Estamos cultivando nuestros derechos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, por la difusión y espero que todo esto se solucione. Presentamos la apelación este miércoles porque la verdad es que estar en la unidad 6 de Dolores es muy injusto para alguien que no tiene antecedentes y que la causa no tiene pruebas. Bueno, espero que todo esto se solucione pronto, también para todos los compañeros que están pasando por lo mismo, los chicos de San Nicolás, otro compañero de Madariaga, y bueno, hay mucha gente que sufre esto injustamente por cultivar su ganja. Bueno, muchas gracias por la difusión y por el espacio, y bueno, espero que para todos sea un año de conciencia, por sobre todo. No nos tenemos que esconder, no tenemos que tener miedo, porque no estamos haciendo nada malo. Estamos cultivando nuestros derechos. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Ana contando todo lo que vienen pasando desde el 10 de abril. Me gustaría poder aclarar algunas cosas rápidas. Primero, esta cuestión de que estamos visibilizando ahora esta situación, pero es algo que sucede muy a menudo y cada vez con más frecuencia en este gobierno más represivo que nunca. Uh-huh. Hay otro caso que también salió en algunos medios que se estuvo visibilizando bastante, creo que fue el día de ayer o antes de ayer, en la provincia de Salta, en la que cayó un grupo de gendarmes munido de armas y de prefectura a una casa en donde tenían un vivero, en el cual también dentro de ese vivero tenían cultivo de marihuana para consumo personal y también para hacer marihuana medicinal con ese cultivo. Y esto es solamente, digamos, un caso. Ella lo mencionaba ya lo último, sí, la cortina, ¿no? Mencionaba un caso que es el de ellos, claramente. Uh-huh. Primero, aclarar, esquejes es un brazo que como esqueje puede ser esqueje o de una planta de marihuana o puede ser de cualquier otro tipo de planta. Es cuando vas, le cortas un brazo a una planta y lo haces para que esa planta pueda seguir reproduciéndose, digamos. Te gusta, claro, una planta y la querés tener más cantidad y haces eso. Uh-huh. No es una planta, digamos, ¿no? Claro, claro. Es una sería como una poda, digamos. Claro, como una poda, exacto. Después, otra cuestión que estaría bueno aclarar es lo del tema de los frascos vacíos. Todos los que cultivamos solemos tener frascos de mermelada vacío para cuando hacemos la cosecha de nuestro cultivo. Y después, por otro lado, también aclarar que es un indoor. Un indoor es un lugar, se le dice al cultivo en interior. Uno puede cultivar marihuana tanto en interior como en exterior. Y cuando Ana se refería a indoor, se refería a elementos que uno tiene que tener para cultivar en interior, que tiene que ver con algunas lámparas, sobre todo. Y bueno, después puede haber otras cuestiones que son macetas, tierra y demás. Y el tema fertilizante es lo mismo. Se llevan fertilizantes como si estuvieran llevándose droga sintética y en realidad es un fertilizante para que abonar la tierra. Aclarar esto porque nada, uno, cualquiera que escuche el audio y por ahí no está muy en tema, escucha esas palabras y dice, uy, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y después hablar que todo esto tiene que ver con cómo se combate al supuesto narcotráfico, ¿no? Claro. Digamos, ahí es donde está la cuestión de todo, me parece. No parecía muy peligrosa la chica. No, aparte, digo, después, si la buscan, está en Facebook también a Ana. Tiene un apellido bastante... es Ana Sánchez, pero está con otro apellido, otro nombre en Facebook, que lo tendría que buscar. Pero ves claramente que es, digamos... Nada, lo del narcotráfico. Vuelvo a lo del narcotráfico, claro, porque si no me enredo con lo otro. Es que en lugar de combatir, digamos, a quienes tienen que combatir, que son los que además están generando un genocidio por goteo en los pibes y las pibas de los barrios, y sí, que además incluso podríamos vincular a la cuestión de lo que se presenta como el problema de seguridad, que muchas veces está vinculada a la adicción que los pibes tienen a cosas nocivas, digamos, ¿no? Como la marihuana, ¿no? Sí, sí, no, y aparte, digo, hay que hablar del negocio, de todo lo que hay detrás, de que el vacío de que no se termine de legalizar la marihuana como se necesita, abre otras cuestiones que tienen que ver con la corrupción policial por sobre todas las cosas, de que la policía enseguida va y al toque puede detectar quién es cultivador o quién está o quién tiene un par de plantitas en su casa, y después eso es producto para que siga un hostigamiento, una persecución, porque yo toco madera, ¿no? Como quien dice, pero si una vez te cayeron, te van a volver a caer, porque la cana ya sabe que vos sos cultivador. Entonces, uh-huh, para ellos, a eso le refiere guita, claramente, porque van y te allanan con un margen de ilegalidad totalmente así impune, y que tiene que ver también con la violencia, digamos, van y no solamente te sacan las plantas, sino que te sacan también dinero. Hay otros casos que hemos escuchado que tienen que ver con madres cultivadoras que cultivan para la medicina de sus hijos y después terminan siendo un blanco en el que fácil los allanan una vez por mes. Uh-huh. Una vez por mes tratando de encontrar algo, o ya van calculando el tiempo y caen directamente cuando las plantas están en floración. Claro. Entonces, nada, es gravísimo, hay que empezar a sacarse la careta, empezar a hacerse cargo de que esa planta la necesitamos tanto para el uso recreativo como para el uso medicinal. Es una planta que está en discordia y que está en un punto, digamos, en el que está disputada también por todo lo que la planta puede brindar a nivel que tiene que ver con el tema de fabricar telas y otras cuestiones de la industria, que bueno, nada, en algunos países que se pudo legalizar se bajó notoriamente el narcotráfico y bueno, y nada, y acá eso no está sucediendo, y lo que sucede es seguir escuchando a estos pibes que siguen siendo criminalizados y que terminan en un penal como si fueran los principales de titulares, ¿no? Exactamente, de los carteles, exactamente. Entonces eso da más bronca todavía, digamos. Ni hablar. Y bueno, y mencionar que el sábado es la marcha mundial de la marihuana, es a nivel mundial, no es nacional, o sea, en todo el mundo se va a estar marchando para seguir plantándonos por nuestros derechos. Así que nada, los que puedan, acérquense. A partir de las 13 horas en la Plaza de Mayo hacia Congreso se marcha. Bien. ¿Vos tenés algo de música allí preparado? Pues yo tengo también, sí, aquí. Si ah, mira. No, mándale. Si está vinculado, yo tenía al tema, un tema de ahí de sumo, pero sí, no. Si está vinculado al tema, dale. No está vinculado al tema. No, para entonces, nada. Lo que vamos a hacer es meter a la gente que no haya podido estar allí en lo que fue la conmemoración de los 41 años de las Madres de Plaza de Mayo, línea de las Madres de Plaza de Mayo, en realidad. Nosotros acompañamos a la línea fundadora y estuvo allí con su música Bruno Arias. Vamos a escucharlo. Un abrazo, hielo horizonte madruga, mientras Camila se fuga porque el amor no hace caso. Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga. En la hoguera del fracaso, una bruja no se quema. No hay poder que no le tema a una verdad que recita cuando Alejandra se quita la muerte con un poema. La muerte con un poema y el horizonte madruga. Ah, ah, las invencibles polleras, voz de un terrón de la pacha, un grito para el que mata, renace con voz de flores, mi trajinada maleta. Ya se hartó de escuchar, los días no saben pasar. Si no cantan a Violeta, si no cantan a Violeta, Camila se fuga porque el amor no hace caso. Milagro precisa un abrazo y el horizonte madruga. Ah, cuando la caja se marcha, tiembla el cura y el doctor. Lentes de un dictador no encuentran a María Elena. Memoria de una azucena, tiene en la villa una flor. Tiene en la villa una flor y el horizonte madruga. Allí lo escuchamos a Bruno Arias con los saltitos, porque lo estamos reproduciendo directamente desde el video de la transmisión en vivo que hicimos desde la retaguardia. Luis Angió, María Eugenia Otero, estaban por allí las chicas sacando fotos, Natalia Bernades, Agustina Salinas, Néstor Elías dando vueltas por allí. En fin, buena parte de la retaguardia estuvo allí acompañando a las madres como siempre, intentando seguirles el ritmo que no siempre podemos. Creo que lo que más nos conmovió a todos el otro día, entre tantas cosas, siempre conmueve, pero lo que más nos conmovió fue la presencia por segunda vez en uno de estos homenajes de una madre que se calzó el pañuelo por primera vez el lunes pasado. Es muy loco porque uno piensa en las madres y piensa, por ejemplo, en Mirta Baravalle, que está allí y que fue una de las 14 que estuvo aquella primera vez. Piensa en Nora Cortiñas, que a las pocas semanas se sumó y que hoy sigue cada jueves en la plaza. Es difícil pensar que haya madres que perdieron a sus hijos durante la dictadura y que recién ahora estén sumándose pero la cuestión es que eso es así y que María Takara de Oshiro se calzó el 30 de abril del 2018, o sea, hace 3 días, se calzó por primera vez el pañuelo blanco, porque la lucha en su caso la llevó adelante su otra hija, Elsa Oshiro, en la búsqueda incansable de Jorge Eduardo Oshiro, que era militante del Partido Socialista de los Trabajadores y que fue desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Allí estaba María, por primera vez con su pañuelo, muy emocionada, por primera vez madre de Plaza de Mayo con su símbolo allí en la cabeza y todavía pidiendo justicia por Jorge Eduardo Oshiro. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Tengo aquí en mis manos el número 4 de La Retaguardia Papel. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó el de la imprenta? ¿Por qué no es amarilla? ¿Qué pasó? Pareciera. Se equivocó, ¿no? Le pifió. Bueno, nosotros nos identificamos con el color amarillo tirando a naranja. Esta revista está de verde. Dice aborto legal en la tapa. No sé, será por eso quizás que el grupo creativo de La Retaguardia de Papel habrá elegido cambiar el color, solo por esta vez sale con el verde de la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito. Hoy sigue el debate allí en las comisiones del Congreso, véanlo, es interesante. La contratapa, una vez más, la escribe el doctor Alfredo Grande, y dice, el título es Comunicación Alternativa o Barbarie Publicitaria. Nos interesó, es un buen título, es un buen titulador, Alfredo, y nos interesó, dijimos, y la verdad es un tema para tratar en Enredando, no les vamos a leer la columna, mejor escucharlo a Alfredo, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, tranquilo. Bueno, ¿qué es esto de la comunicación alternativa o la barbarie publicitaria? Esa contraposición, a ver. Bueno, por supuesto, inspirado en Rosa Luxemburgo, socialismo, barbarie, ¿no? El tema de la barbarie, cuando Sarmiento escribe Civilización y Barbarie, pone el acento en un antagonismo no superado, lo que es el tema político, es donde está la barbarie, donde está la civilización, ¿no? Yo creo que hace ya mucho tiempo, ¿no?, incluso a mis unipersonales, que hago una crítica muy profunda al tema de la publicidad. Cuando se habla de los medios, en realidad yo creo que lo de los medios que hay que criticar, que hay que subvertir, es justamente la publicidad. Si la publicidad no es la información sobre algo, sino es la deformación sistemática de algo, ¿no? Entonces, cuando en una pequeña escala, por ejemplo, escribí un artículo para Pelota Trapo, se llama Mamá Fuji, ¿no? No sé si lo tenés presente, ¿no? Sí. La madre psicótica, perversa, que cree que matar mosquitos es una manera de cuidar a la hija, y la cara de la hija, lo más impactante, ¿no? La cara de la hija complacida con esa madre miserable. Bueno, todo eso es publicidad. Entonces, realmente, como desde los estados se maneja la pauta publicitaria también discrecionalmente, sobre todo la gran pauta publicitaria, no la de los medios alternativos, entonces ahí está el combo absolutamente letal, ¿no? No los medios masivos, porque ¿cómo podría un medio no ser masivo? El medio tiende a ser lo más masivo posible, incluso los medios alternativos. Claro. A mí me gustaría que mi programa lo escucharan miles y miles de personas, ¿no? El tema es que la publicidad, que yo en algún unipersonal la bauticé como el ácido lisérgico de los pueblos, te da una... te provoca un estado delirante y alucinatorio. O sea, pensás cosas que en realidad no son pensamientos, son certezas, y eso tiene efectos en la realidad. O sea, si vos compras tal producto o haces tal viaje o te suscribís a tal tarjeta, vas a tener beneficios incontables. Ahora, vos fíjate la creatividad de la derecha, ¿no? De las grandes empresas, que en esta publicidad del Banco de Galicia, tan conocida, uh-huh. Cambiaron a Claudia, porque la actriz dejó de ser el personaje, y se están reciclando con las mismas cuestiones, y la tomaron para volver a imponer a la nueva Claudia, aceptando que, bueno, que la otra ya estaba totalmente incorporada, ¿no? Bueno, ya había habido un cambio importante, que es que esa pareja de la publicidad, sí, hace algunos años gastaba todo el tiempo con su tarjeta y en la última aparición pedían un crédito. Claro, claro, exactamente. Para pagar la tarjeta. Para pagar la tarjeta, o sea que ese es el tema. Yo creo que, y a veces desde la izquierda o desde posiciones, llamémosla progresistas y demás, se desestima eso, ¿no? Es decir, se desestima que realmente nosotros, a lo que consideramos nuestras verdades, que tenemos que dar un formato estético, un formato que atrape, un formato, digamos, que no sea la remake de los viejos discursos de Lenin, y que eso tiene un efecto en la subjetividad a veces mucho más impactante, ¿no? Es decir, y de hecho hay muchos medios muy creativos de la izquierda que lo utilizan, ¿no? Es decir, incluso en historietas, el Eternauta, por ejemplo. El formato del Eternauta es mucho más atrapante, uh-huh, que evidentemente leer las obras completas de Marx. Y sin embargo, ahí hay un mensaje muy claro respecto a lo que es la resistencia, uh-huh, lo que son los colectivos, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Alfredo, creo que una pregunta que está empezando a rondar en nuestros medios, que como vos decís, intentamos llegar cada vez a mayor cantidad de gente, lo vamos consiguiendo con pasitos cortos, pero hay evidencias de que eso se ha modificado en el último tiempo para mejor, que cada vez más gente recurre a los medios alternativos. Hay como una pregunta circulante que es si para acceder a más gente nos tenemos que parecer a aquellos medios a los que detestamos, o tenemos que conservar nuestra imagen de principio a fin. Pongo un caso, por ejemplo, alguna vez alguno de los integrantes de La Izquierda Diario contaba que ellos, para elegir el diseño que le dan a la página web, intentaron que se pareciera a Clarín, porque lo que decían es, ellos tienen un montón de gente trabajando para saber qué le resulta más cómodo a la gente, entonces nosotros elegimos seguirlos y hacer ese mismo formato. Y a mí lo que me pareció es que en realidad ese formato que supuestamente atrae más gente es una imposición, en realidad cultural, que nosotros deberíamos ayudar a cambiar. Claro, pero es interesante esto que decís, pero lo podemos poner en el viejo dilema del caballo de Troya, ¿no? Uh-huh. Porque Ulises, el astuto, que en realidad era un psicópata importante, ¿no? Pero Ulises inventa el caballo de Troya, inventa un medio publicitario. O sea, los griegos no pueden entrar en Troya, no pueden romper los muros de Troya, más allá del sitio y demás, entonces inventan el caballo de Troya. Y el caballo de Troya, tan atractivo, tan hermoso, como una editorial de Clarín, por ahí, o de La Nación, o todos juntos, los troyanos le abren la puerta. Es un punto central de la subjetividad. Vos le abrís la puerta al caballo de Troya, porque es lindo, porque es hermoso, porque eres un homenaje, porque los griegos hacen como que se van y demás. Están todos adentro del caballo y cuando a la noche salen, los matan a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el punto es que acordemos que hay que crear caballos de Troya. O sea, que a los que queremos llegar nos abran las puertas. Porque si no tenemos que entrar de otro medio, ¿viste? Claro. O sea, si no te abren la puerta, te quedas afuera diciendo, salió la última edición de, qué sé yo, La Retaguardia, ¿no? Ahora, el tema es qué hay dentro del caballo de Troya. O sea, ¿qué ponemos dentro del caballo? Si ponemos guerreros para exterminar una población, o ponemos realmente contenidos políticos, contenidos sociales, los libros míos, por ejemplo. toda la colección de la retaguardia, qué sé yo. O sea, el tema creo que es ese. Ahora, discutir si necesitamos o no el caballo de Troya, yo me parece que ahí yo voto firmemente porque sí, hay que construir. Está bien, yo sé que no, por ahí es el título de próximo trabajo, uno, dos, tres, muchos caballos de Troya, ¿no? Pero vos fíjate que quedó asociado caballo de Troya con algo nefasto. Sin embargo, tiene un aspecto estético y positivo en el sentido de que el astuto Ulises se dio cuenta de que, era algo así como el Durán Barba de la época, ¿no? Que los troyanos le iban a abrir la puerta. Uh-huh. Ese es el punto, claro. ¿Viste? El punto es cómo haces para que te abran la puerta. Vos vas, timbreás para vender, qué sé yo, la verdad revelada de la Revolución Universal, pero te tienen que abrir la puerta. Yo creo que lo que vos decís, que como siempre es muy pertinente, es que vos te pareces al enemigo si metés el caballo de Troya a los bombazos, ¿no? Claro. Ahí sí te pareces al enemigo. Ahí y justamente el sábado, discúlpame el chivo, sí. A las 5 de la tarde en la CLAC, vamos a discutir eso. Uh-huh. La lucha armada de los 70 fue especular con la lucha antisubversiva que ya había empezado en los 60 uh-huh. con Onganía y antes también, ¿no? Claro. Y toda la resistencia peronista y demás. Pero yo creo que caballo de Troya o quedás afuera, ¿no? Sí. No, yo estaba pensando lo que vos decías del caballo de Troya y de Ulises, que no tuvo necesidad, como los testigos de Jehová, de tocarte todos los días el timbre. Claro, claro. ¿No? Bueno, los testigos de Jehová es el clásico chiste que te dicen y vos le cerras la puerta, ¿viste? Sí. O sea, no... Pero claro, pero están bancados por Jehová, ¿viste? Eso también es cierto que, bueno, ahí, claro. Ahí hay banca, ¿no? Bueno, igual si hace tantos años que hacen ese timbreo es porque no les irá tan mal con el timbreo. No. Es más, hay otros que han tomado el timbreo también. Claro. Sí. Bueno, también son testigos de otro Jehová. Sí. Porque o sea que Yahvé tiene muchos nombres, ¿no? Y se presenta de distintas formas, ¿no? Claro. Una de ellas parece que es Trump, ¿no? Bueno, pero creo que ahí yo es donde pongo el acento, ¿no? Si la derecha, pues yo tengo un aforismo, o sea que tengo un aforismo para todo, ¿no? Entonces un aforismo que dice, la derecha conoce al sujeto para oprimirlo y la izquierda no lo conoce para liberarlo, ¿no? Claro. Entonces, una estrategia de izquierda para mí realmente es una estética atrapante, inclusive con cierto grado de manipulación, por así decirlo, el tema no es ese, porque esos serían los medios, el tema cuáles son tus objetivos. Y ahí sí hay una diferencia entre, por ejemplo, los que proponen, a pesar de toda la histeria y locura que genera Macri, volver a cierta forma de armonía de capital-trabajo. Por ejemplo, no sé si será tema de la próxima contratapa, pero hay que llegar al 2019. O sea, Macri... tiene que terminar su mandato, sí o no. Ahí ya se es una barra. Todos los que decimos que no tiene que terminar su mandato, bueno, discutamos de qué manera se pueda invitarlo al señor a que se vaya. Pero eso sería otra cosa. Pero hoy hay un debate planteado, hay muchos grupos opositores a Macri que quieren que Macri termine el mandato, amparados en sus propios caballos de Troya. Elecciones, votos, soberanía popular, legalidad, instituciones, ¿viste? Yo quiero un caballo de Troya que convoque, que invoque a la gente a no, que no puede terminar su mandato. Lo que pasa que, perdóname, pero si en ese caballo de Troya metés a todos los que quieren que Macri se vaya en el 19, se terminan cagando a piña dentro del caballo entre ellos. Mirá, yo creo que por ahí cuando salgan puede ser adentro, yo creo que... ¿Te no parece? Sé, no, mirá, en realidad las alianzas anti funcionan hasta que toman el gobierno. Hasta que ganaste, paso es un ejemplo. Sí. El paso es un ejemplo, la alianza es otro. No es lo mismo que pasó en Uruguay, pero son uruguayos, nosotros somos argentinos. Pero acá en general la alianza, por ejemplo, la famosa alianza fue una alianza anti-Menem. Uh-huh, y fue la desgracia de que el pobre Chacho parece que la bruja lo abandonó. Pero... Bueno, de hecho, ¿te acordás que fue casi una imposición cultural el armado de la alianza? Porque en la elección del 99, en la elección del 95, Menem le había ganado a Bordón, Álvarez, uh-huh, porque justamente encarnaban el peronismo progre sin el radicalismo. Claro. Entonces, para trazar un paralelo con lo que está sucediendo ahora, no, hay que sacar a este tipo y no, para eso nos tenemos que juntar y 2 años después terminamos como terminamos en el 2001. Sí, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero está bien lo que dijo Luis. También hay que, bueno, si uno lleva la metáfora y la empieza a trabajar, sí, es cierto, por ahí meter dentro el caballo de Troya y se matan antes de salir el caballo. No fue lo que le pasó a los troyanos, ¿viste? Cuando los guerreros salieron. Y además es interesante el ejemplo porque los guerreros griegos, estaban también todos peleados entre ellos, uh-huh, o sea, eran como casi tribus que se odiaban y que lo único que los unió fue rescatar a una princesa que, bueno, digamos, tenía algunas costumbres. No le pongamos nombre a esa princesa acá, por favor. No le pongamos nombre porque no jodamos. Seguramente en esa época, no sé si Homero era feminista o no, me temo que no, pero bueno, en realidad esa gran historia también es de una alianza anti-Troya. Uh-huh. Pero bueno, pero tuvieron que pero a lo que voy es que para mí yo digo estas cosas, yo al decirlas tengo ese suave olor del delirio, ¿no? Pero uno podría contar la historia de la guerra de Troya como que hasta que los griegos con el poder que tenían no construyeron su pauta publicitaria que bautizaron caballo de Troya, no pudieron entrar. Uh-huh. No pudieron entrar, si no se les abrían las puertas. Y claro, lo que uno intenta, yo por lo menos intento, ¿viste? Por eso decir los títulos, la tapa, vos hiciste hincapié, el color de la revista. Sí. Bueno, eso es en este momento, creo que ese color verde sostiene una determinada manera de ver las cosas. La legalización del aborto, que no es solamente legalizar el aborto, también todo como nos paramos frente a la sexualidad, a la minoridad, al tema del abuso y otros temas, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que sí, que si no tenemos el caballo de Troya, y bueno, va a ser muy difícil porque no tenemos los otros medios que la derecha y el fascismo sí tiene. Claro. Alfredo, no queremos que te vayas sin convocar un poco más en profundidad a la actividad que generan allí el sábado, que la Retaguardia va a acompañar y seguramente va a transmitir, pero que de todas maneras invitamos a la gente, como siempre que transmitimos algo, a que nos evite y vaya, ¿no? Claro. ¿Qué sería en este caso? Sí, mira, el año pasado con un grupo de compañeros, especialmente Oscar Ciancio, Sebastián Rafa, mi hijo Federico, Susana Galarza y otros, armamos esto que llamó Trinchera Cultural, Arte en Resistencia, que fue esos caballos de Troya que yo vivo fabricando, digamos, porque realmente como que hay que llegar de alguna manera, en sentido, tuvo sus momentos muy buenos, podrían haber sido mejores como todo. Y este año en un formato distinto, pero bueno, vamos a seguir con Trinchera Cultural. Y la primera actividad del año va a ser esto, ¿no? Esta pregunta de qué hicimos nosotros para merecer esto. Y va a estar el Negro Suárez, montonero, peronista ya no, pero sigue reivindicando su lucha montonera. Actualmente es uno de los referentes más importantes de convocatoria Segunda Independencia. Uh-huh. Y Sebastián Jiménez, que ha escrito para mí un libro muy importante, muy interesante. A mí realmente Sebastián me dijo que me lo mandó para que lo leyera y se lo comentara, cosa que ya realmente tardé mucho en cumplirlo, pero es un libro que me conmovió, que es la historia de José Luis Nel, un militante montonero que en la masacre de Seiza lo dejaron cuadripléjico, y fue el que se fugó con los tupamaros de Punta Carretas. Uh-huh. Y el responsable de ese famoso asalto al político bancario. Uh-huh. Bueno, es un muchacho que murió jovencísimo, ¿no? Y ahí hay una cosa muy importante, ¿no? Eran muy jóvenes, eran pibes jóvenes lo que estaban. Vos recién hablaste del pañuelo blanco, ¿no? Es decir, pero esos pañuelos blancos, la gran mayoría, tiene que ver con una generación que fue diezmada, que fue un genocidio, no solamente de personas, sino de ideas, ¿no? Porque esa gente, cuando decía la vida por Perón, uh-huh, no era Perón, era la patria socialista, y eso se ha borrado, eso se ha diezmado, y queremos recuperarlo, ¿no? porque la derecha, bueno, está todo el tema de estos juicios de esa humanidad a las organizaciones armadas, ¿no? Y es un debate necesario dentro del campo de la izquierda, ¿no? Sobre todo cuando hay una gran juventud que está trabajando mucho en política, y si vos le preguntás la masacre de Ezeiza, no te digo la masacre de Budge, ¿no? No tiene idea. O sea, hay muchos jóvenes en la política, pero es una política ahistórica. Y yo creo que lo que queremos es como volver a poner el campo de la historia, ni siquiera de la historia que empieza con, qué sé yo, el virrey Sobremonte huyendo y robando todo, ¿no? No sé, el Estugener de la época, pero esta especie de deshistorización de la política, que es nada menos y nada más que vaciar a la política de la lucha de clases. Claro. Entonces la invocación de la política, los jóvenes están a la política, sí, pero ¿en qué política están? Bueno, ya que estamos, bueno, esto es a las 17 horas a la gorra, ahí en la CLAC, ¿no? En Avenida de Mayo 1-1. 5-6. 5-6. Entre Salta y Santiago del Estero. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el último caballo de Troya fue el kirchnerismo. Uh-huh. El kirchnerismo supo construir su caballo de Troya, lo que se llamó el relato, la épica, derechos humanos, más capitalismo serio, la alianza con Eve, con Estela Carlotto. Uh-huh. El kirchnerismo construyó un caballo de Troya. Y yo pienso que, de alguna manera, la izquierda estará construyendo, lo va a construir, pero bueno, vos hablabas de militante del Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa historia también hay que recuperarla. ¿Cuántos hoy saben la historia del PST, ¿no? El Partido Socialista de los Trabajadores. En algún momento te la cuento, si quieres. Y bueno, pero si contara para todos. Sí, sí. Si vas el sábado, contala, porque realmente hay toda una historia desaparecida, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, te cuentan dos o tres anécdotas del 7 de octubre, más o menos, se pasa, ¿no? El cordobazo un poquito, una figura de Tosco, ¿viste? Ahí por ahí perdida. Pero ahí fue el 2001, incluso. Ya está lavado, ya está vaciado. Al 2001 le faltó un caballo de Troya, ¿no? Realmente le faltó un caballo de Troya. Pero bueno. Bueno, Alfredo, nos vemos el sábado. Vale. No, nos vemos. A mí lo único que me queda de toda esta charla, hablando de todo lo que hablaste, de la publicidad y el caballo de Troya, que Mr. Músculo no le resuelve el problema al ama de casa. Y bueno, es vos, otro caballo de Troya, ¿no? Pero es que la publicidad es impresionante. No, es tremendo que el producto se lo vendan a una señora ama de casa en estos tiempos, ¿no? Sí, ahí tenés el patriarcado. Pero además, pues sí, no, pero un patriarcado falopa. Sí. Ponen al ama de casa que lo desea Mr. Músculo por su capacidad de limpieza. Eso es degradante. Sí. Es degradante, ¿viste? Que vos ese tipo, lo único que lo veas es como el gran limpiador, sí, y no como lo que debería ser, pues, especialmente la ama de casa, que está tanto tiempo sola. Claro, aparte subestimarla a la mujer, porque totalmente, claro, esta mujer lo único que quiere es que le limpien la vajilla. Claro. No, mira, ni el patriarcado era lo que era, te digo. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias por llamar. Te decíamos que esta nota surgió a partir de la contratapa de la nueva La Retaguardia en papel, que ya está en la calle, que tiene como tapa uno de los tantos pañuelazos que se desarrollaron en el Congreso, con la leyenda bien grande levantada por las chicas feministas: aborto legal, y el Congreso Verde de fondo. Tiene una doble página central con Alejandro Fabri, que nos escribió una nota para este número de la revista sobre los orígenes de mucha historia de unos cuantos clubes de fútbol clubes a la vez, ¿no? Y sus diferencias, distintos orígenes, la misma. Él tiene un libro ilusión donde club por club va haciendo la historia de Luis. No tiene un libro, tiene una enfermedad. Él es tiene un Excel, claro, yo lo vi, un Excel con todos los partidos, todos los partidos, los resultados, dónde se jugó desde el año que, es más, yo había puesto en el copete que había sido desde el inicio de, no lo puse, mirá. Ah, sí, ahí lo puse, 1891. Sí. Yo había puesto que era del profesionalismo, que comenzó en el 30, en el 31. Pero no, me corrigió y me dijo, no, pero mirá que mi archivo es de todos los partidos, pero desde 1891. Está loco, pero es de los que hacen con su archivo cosas productivas, ¿no? Porque suele decirse en las academias de periodismo que no se puede ser periodista si no se tiene un archivo, un buen archivo, cosa que es cierto, pero también es verdad que solo con un archivo no sos un buen periodista, necesitas saber qué hacer con ese archivo. Alejandro sí, Fabri sí, sin dudas sabe hacerlo y se copó. ¿Seguro? Con esta doble página, uh-huh, que está ilustrada además por Lolo, por Lorenzo Di Biase, que hizo un trabajo hermosísimo para esta revista y que viene formando parte del equipo del Enredando. Están hablando de fútbol, así que yo quería autofelicitar a todos los hinchas de Chicago, ah, bueno, y a este glorioso barrio, de que hemos mantenido la categoría, que no hemos descendido. O sea, el festejo es por mantener, porque mantuvieron la categoría. Bueno, los equipos chicos de barrio somos así, ¿viste? No somos Boca, que festejamos 10.500 títulos, claro, con esa superestructura. Claro, y después, bueno, pero bueno, pero también otras veces festejamos el ascenso también, ¿eh? Acá en Mateo. Sí, claro, pero yo opino así, entre otras cosas, como que necesitamos más clubes así, como más... Uh-huh. Las voces, vuelvo a la revista, las voces dentro del Congreso, el debate en las calles. Aquí lo que hay en esta nota de Euge Otero, de Rosaura Barleta, de Agustina Sandoval y de Pedro Ramírez Otero, lo que hay son extractos de las intervenciones a favor y en contra de la legalización del aborto. Nos pareció importante reflejar también las en contra. Incluso tiene foto de Agustina Salinas, del bebito de macramé, uh-huh, el bebito gigante de macramé. Y después tenemos el postítulo de educación sexual, vacantes insuficientes y docentes sin cobrar. Quiero decirles que ayer, esto es el postítulo de educación sexual que se dicta en el Joaquín B. González, que las docentes comenzaron las clases sin tener la resolución firmada, por lo tanto laburaron gratis hasta aquí. Ayer salió la resolución firmada, que iba a salir en julio, es decir, que con la lucha consiguieron no laburar 2 meses gratis. Mirá lo que hay que pelear hoy, ¿no? Uh-huh. Porque ya van a poder cobrar desde el día de ayer. Hay una nota de Agustín Lechi, que es integrante del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y es delegado de la TV Pública, es el secretario de organización del uh-huh CIPREVA, que habla de la reforma laboral y el vaciamiento en Canal 7 y en los medios públicos. Hay una nota de Luis Angió, sobre el Día Internacional de los y las Trabajadoras. ¿Qué más? Y tenemos una nota de Ángel Fernández Sheckman hablando sobre internacionales y sobre la cuestión de la justicia y cómo se está demoliendo uh-huh la ley y la razón, entre otras cosas, ¿eh? Alguna cosa seguramente me olvidé de decir. Hay un montón de puntos de distribución en la ciudad de Buenos Aires, estamos empezando a llegar a las otras provincias, que es algo que queremos hacer tenemos muchas ganas. Hay algunos números de los anteriores en Córdoba, en Formosa, en Mendoza, pero vamos a regularizar eso. Y si no, la piden a laretaguardiapapel@gmail.com, laretaguardiapapel@gmail.com, y te llega a donde vos quieras. Nos estamos yendo, uh-huh, ya estamos pasados. Nos vamos como empezamos, hablando de plata y de dólar. Está 22 pesos. 22 pesos el dólar. O sea, que aumentó 45 centavos con el cierre de ayer. Salimos de acá y nos vamos a comprar. Yo tengo para... Yo creo que el verde de la retaguardia es por el dólar. Tengo para comprar 5 dólares. Me voy corriendo a la mesa de dinero, que ya sabemos dónde queda, acá en el uh-huh barrio, y compramos. Yo voy a comprar 5. Si vos te copás con algo y Nati también, compramos. Podemos hacer una vaquita y compramos 10. 15 dólares. 15. ¿A cuánto llegas vos, Nati? ¿Llegás? Perdón, chicos, no, yo tengo un par de chirolas, no llego. Pero ni no a llego, claramente, dos dólares. No. Bueno, vamos a para tener nada que hacerlo. Además, sin acabo ella de ver que está llegando 23, me parece. ¿Ya 23? Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Chau. Writing glasses in other people's rooms.